Bueno, vamos a seguir hablando de la vida de José y retomamos un poco la historia en el capítulo 39. Ahí apuntes en el YouVersion si lo queréis coger de ahí y seguir los apuntes y los versículos. Quizás, bueno, si no estabas aquí la semana pasada y no conoces la historia de José, lo que ocurrió la semana pasada pues es que sus hermanos tienen celos de él y están tramando cómo acabar con su vida y en un principio pues quieren matarlo, le meten en un hoyo y finalmente deciden no le matemos, sino que más bien vamos a venderlo como esclavo, y le venden como esclavo y los mercaderes de esclavos pues van hacia Egipto y ahí ellos pues le venden. Y ahí es donde empieza la historia de hoy, en el capítulo 39. Le compra a un hombre que se llama Potifar, y Potifar es el capitán de la guardia. Y ahí nos vemos que la Biblia nos dice que él todo lo que hace lo hace muy bien, hasta el punto donde que Potifar le hace mayordomo y le encarga todo lo que tiene en su casa, está a su cargo. Dice que Potifar, no sé cómo esto sería de guay, pero solo se preocupaba del pan que se comía. Entonces tenía que decidir qué iba a meter en la boca, pero lo demás estaba decidido, estaba todo ordenado y funcionaba súper bien su casa. Pero pasa que José era guaperas y la mujer de Potifar pues se hizo con que era guapo y tal, y dijo, buah, este para mí. Y entonces iba detrás de él una y otra vez, que quería meterle en la cama una otra vez, pues venga que era pesada. Y finalmente un día no había nadie en la casa, y él entró en la casa para hacer sus deberes y tal, y ella pues le agarró, le cogió de la ropa y le intentó pues meter en la cama con él. Pues él, viendo la situación tan chunga, pues se intentó escaparse y dejó detrás su ropa en la cama. Pues ella empieza a gritar, ¡buah! Pues este, mira lo que me ha hecho, que me ha querido violar. Y entonces levanta el grito al cielo. Y claro, los otros sirvientes pues entran en la casa, miran lo que está pasando y dicen, ¡buah! Es que no nos podemos creer este chulo que lo que habrá hecho. Y entonces Potifar llega a casa, la mujer le dice, oye, mira, este que has metido en nuestra casa, lo que ha intentado hacer. Entonces, claro, él está pues furioso. Pues, ¿cómo es que yo te he podido confiar en ti y dejarte todas estas cosas? He confiado en ti con mi casa, con mi dinero, con incluso para encargarte de los demás siervos, y tú te has querido aprovechar de mi mujer. Entonces, le echan a la cárcel. Y seguimos viendo como que ahí en la cárcel, mira, destacando esto, una injusticia, porque a José le acusaron falsamente y le meten en la cárcel injustamente. Pero en la cárcel, si sigues leyendo un poco la historia, ves que él en la cárcel también lo hace todo bien y cae en gracia, dice que cae en gracia con el carcelero. Y el carcelero, la persona que está encargado de toda la cárcel, dice, José, yo quiero que tú te encargues de toda la cárcel. Y entonces él le pone, pues él reparte los trabajos que tienen que hacer los otros prisioneros, y él es el mayor de los prisioneros. Hasta que al final dice que el carcelero no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las cosas que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y todo lo que hacía Jehová lo prosperaba. Y vemos que él va de un lugar a otro. Mira, dos cosas que quiero destacar. Lo primero, el lema de esta serie, que es Vida Interrumpida, es esta: cuando parece que todo está perdido, Jesús es un maestro encaminando nuestras vidas hacia el bien, ¿vale? Y el versículo estrella de esta serie es Génesis 50, el versículo 20 que dice esto: vosotros pensasteis mal contra mí, hablando él con sus hermanos que le vendieron en la esclavitud y toda su vida pues tenían envidia contra él. Dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y eso es lo que yo quiero que estemos pensando un poco. Y la idea para hoy, lo que yo quiero que os quedéis con esta idea en esta mañana, es esta: no podemos entrar a nuestro destino arrastrando las injusticias del pasado. Muchas veces las injusticias que tú y yo sufrimos hace que se interrumpa nuestra vida. Nuestra vida da un parón cuando sufrimos injusticias y parece que de repente hay un corte en seco, un parón en seco, y no sabemos cómo ir adelante. Y quiero destacar una cosa aquí. Hay muchísimas cosas que podemos sacar de esta historia. Hay, por ejemplo, cómo huir del pecado sexual. No hay que jugar con eso. Este hombre hizo lo que hay que hacer, es que se largó corriendo. Hay más cosas que podemos sacar de esto. Pero una de las cosas que yo quiero dejaros en esta mañana es esto: cuando nosotros hacemos las cosas bien, muchas veces Dios nos poda para acercarnos todavía más a nuestro destino. Parece un poco una paradoja. Hacemos las cosas bien y viene el Señor y dice: mira, como lo estás haciendo tan bien, voy a venir a tu vida y voy a quitar cosas. Te voy a quitar esto, igual voy a apretar un poquito las tuercas y no por nada, pero quiero que lo hagas todavía mejor. Mira lo que dice en Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 15, el versículo 2. Dice esto: todo pámpano, o sea, todo rama, Jesús está hablando de una vid y el cuidado de una vid en este capítulo de Juan 15. Y dice esto: toda rama, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Hablando del Padre, que es el viñador, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, fíjate, todo aquel que produce, todo aquel que está haciendo el bien, ese lo va a limpiar, o sea, lo va a podar, va a coger ese pámpano y va a ir cortando las hojas que sobran, las partes, los tallos que sobran. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. O sea, que tú estás haciendo las cosas bien, muchas veces, porque tú haces las cosas bien, quizás Dios te pone en una situación que es complicada, pero con un propósito, porque Él quiere que hagas las cosas aún mejor. Y fíjate lo que pasa con José. Él, con sus hermanos, le meten en un pozo oscuro, frío, tiene miedo en esta situación, parece que no hay salida de este lugar con vida. Él oye cómo le quieren matar y sale y dice: ¡wow! Otro día más voy a ver amanecer. Otro día más voy a vivir. Va a la casa de Potifar, las cosas le van genial, todo parece que va bien, y sin embargo ocurre esto: él no pidió, él hizo todo bien, y aún así le meten en la cárcel. O sea, en inglés tenemos el dicho, habrá uno genial y estupendo en español igual, y no me lo conozco, y lo siento, necesito comprarme el refranero. Pero en inglés decimos, fue del sartén al fuego. O sea, que de mal en peor, de una cosa chunga a todo. ¿Cómo es? Bueno, perdonad guatemaltecos, ¿eh? Si hay algún guatemalteco aquí, perdonad, pero de Guatemala a Guatepeor. Más o menos, el tema es así. Mira, de mal en peor, es que las cosas parece que no le van bien. Pero yo creo que el Señor estaba preparándole aún para algo más en su vida. O sea, Dios le empezó a pulir con el primer hoyo, pero luego con este le quiere todavía hacer más cosas. Y eso es lo primero, hacemos las cosas bien y muchas veces Dios nos quiere podar para que aún podamos hacer las cosas mejor y acercarnos más a nuestro destino. Parecen parones muchas veces, pero Dios va a más. Y el número, la segunda cosa que quiero hacer constante de esto es lo siguiente: no podemos arrastrar las injusticias de nuestro pasado a nuestro destino futuro. Mira, cuando nosotros vamos a los Estados Unidos, nos hacen declarar, y supongo que, bueno, no es tan estricto aquí cuando entramos en España, pero a los Estados Unidos tenemos que rellenar un formulario que si estamos llevando esto y lo otro, y tienes que estar ahí mirando una cámara. Y yo siempre contesto las preguntas lo más honestamente que pueda. Tengo algunos miembros de mi familia, no vamos a mencionar a ninguno, que dice: John, no seas tan honesto, es que esto no entra y esto no es tal. Hombre, yo miro en su página web del gobierno y veo, mira, esto lo puedo meter, esto no puedo. Mira, ¿sabes lo que no se puede meter en los Estados Unidos? Jamón serrano. ¡Qué tontería! Por favor, es que no saben lo que es bueno, fíjate. Pero no puedes meter jamón serrano. Entonces yo miro todo lo que hay y me preguntan, ¿hay comida? Pues sí, tengo comida. ¿Qué comida tienes? Pues tengo esto, tengo esto, tengo esto. Entonces, claro, enseguida pues me retienen un poco más, siempre quieren que preguntar un poco más. Pero hay ciertas cosas que para que yo llegue a mi destino no pueden venir conmigo en la maleta. Si tú vas a los Estados Unidos y llevas jamón serrano, tienen estos perritos súper chulos y bonitos, ¿eh? Pero ellos van olfateando cada maleta. Y a mí me encanta ver cómo lo hacen. ¿Y sabes lo que sacan de ahí? Bocadillos de jamón. Bocadillos de chorizo. El perrito está bien entrenado, ¿no? Sabe lo que hay que buscar y eso lo saca de las maletas. Otras cosas también olfatean, ¿eh? Pero en particular están buscando comida. Y es curiosísimo. Pero si tú llevas esto y hay otras cosas... Mira, es un ejemplo quizás un poco tonto, pero tú no vas a poder pasar la frontera para llegar a tu destino llevando ciertas cosas, arrastrando ciertas injusticias en tu vida. Lo que me pasa a mí cuando sufro una injusticia es lo siguiente. Mi alma, la parte mía que Dios ha puesto dentro de mí, clama por la justicia, clama por la venganza. No hay derecho que me hayan podido tratar de esta forma. ¿Qué he hecho yo? Y clama mi ser porque yo quiero venganza. Yo quiero que acaben con lo que me han hecho y quiero que alguien pague por la injusticia que yo he vivido. Normalmente es así. Y la injusticia, cuando yo sufro injusticias, muchas veces eso se convierte en dolor y el dolor en amargura. Yo quiero ver que esto ocurra y no lo estoy viendo. Mira, no dice aquí en ningún sitio que José perdonó, ¿vale? O sea, si tú buscas lo que estoy predicando, no lo vas a ver. Pero yo creo que por la forma que José vivió, por la forma en la que él trató estas situaciones, dice que tuvo gracia. Mira, en Génesis 39, 22 y 23 dice esto: y el jefe del cárcel entregó a mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí él lo hacía y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Y un poco más adelante dice que José cayó en gracia en los ojos del carcelero. Yo pienso una cosa: si José no hubiese tenido gracia a él no hubiera caído en gracia a los demás. Si él tenía un aspecto, una forma de ser amargado, enfadado todo el rato, no iba a caer en gracia, pero con nadie, ¿eh? Porque él estaría arrastrando esas injusticias y buscando justicia en cada relación. Pues no me la han dado ahí, pues voy a intentar sacar la tajada que pueda de ti. Entonces, esa injusticia que arrastraría le iba a impedir tener gracia en su propia vida. No sé si me entendéis. No sé si conocéis a gente que está siempre arrastrando cosas del pasado, cosas, heridas que les han hecho. Y mira, se les ve en la cara. Es que tú ves sus caras, la forma de hablar, tú tocas una tecla y uff, madre mía, no sabía por dónde me metía, pero perdóname por preguntar, que no quería yo. Y pueden ser cosas tan normales como hermanos, como ¿qué tal están tus padres? Pues es que no, ¿sabes? Tantas cosas ¿Cómo, dónde te criaste? Buah, en un pueblo de mala muerte que ahí la gente, ¿sabes? Y, uf, no quería saberlo, pero, ¿sabes? Porque están arrastrando estas cosas. Y si estás meditando todo el tiempo en el pasado y en tus heridas, no podrás centrarte en hacer bien el trabajo del presente, porque estás viviendo todo el rato en el pasado y no te puedes centrar como lo hizo José. Y se centró en el presente e hizo muy bien el trabajo que tenía. Vale, entonces, por esa razón yo creo que José no iba arrastrando esas injusticias del pasado. Incluso el que le metió en la cárcel, yo creo que no lo arrastraba. Y por eso pudo hacer las cosas bien. Entonces, cuando hacemos las cosas bien, muchas veces el Señor nos poda. Y yo quiero decirte una cosa, una de las cosas que el Señor no quiere que tú lleves a tu destino, no sé si lo podrás meter como contrabando, pero yo sé que el Señor no quiere, que Jesús no quiere que tú arrastres amargura, esos dolores de tu corazón hacia tu destino. Él tiene un plan mejor para nuestras vidas y es sin esa amargura. Número tres, perdonar es la única forma de deshacerte de las injusticias del pasado. David, ahora te necesito con nuestra ilustración. Por desgracia, hay muchas formas de vivir nuestras vidas. Y el perdonar, yo creo que no es fácil el perdonar. Pero es muchísimo más fácil el perdonar que otras cosas. Mira, mi ilustración es esta. Vamos a suponer que tu vida es como este tarro. Tienes una capacidad de sufrir ciertas cosas hasta que, bueno, ya lo veremos. Entonces, vamos a suponer que tú estás viviendo tu vida y de joven no tenías una relación muy buena, digamos, con tus padres. Tu padre trabajaba mucho, quizás te chillaba, exigía un montón de ti. Y esto es como una herida. Todas esas palabras que él te decía, niño, eres imbécil, pero ¿cómo haces estas cosas? Oh, chaval, otra vez un 5 y no podrías sacar un 6. Y madre mía, y tu padre todo el rato en el bar y quizás te pegaba. Y entonces tú empiezas a llevar todas esas palabras, la falta de atención, la falta de amor, tú lo empiezas a llevar en tu vida, desde el principio, ¿vale? Y luego, dejamos este aquí, ¿vale? Y luego, cuando eres joven en el colegio, tú tienes pues un profe que no te, por alguna razón, te tienen enfilado y te pone al final de la clase y te habla súper mal. Y dices, ¡buah! Es que cómo eres, es que nunca vas a llegar a nada, tú eres un imbécil y uf, es que déjalo ya porque no vas a llegar en ningún momento a nada en tu vida. Entonces tienes otra ofensa que sigues llevando todo el rato en tu vida y no parece que no tienes forma de escapar de ello. Llegas a tener tus 30 y tantos años, tienes un crío y estás ahí en la cocina dándole de comer y el chaval pues tira la leche y te lleva un poco más de estrés que tienes y luego sencillamente pues tarda un poquito más el niño cuando vas bajando al colegio y tarda un poquito más en aprocharte el cinturón. Y entonces ¿Y qué? Pues ya no puedes más. ¿Y qué ocurre? ¡Niño tonto, imbécil, estúpido! ¿Cómo puedes ser tan idiota? ¿Y cómo? ¿Y sabes lo que sale de tu boca? No esto, porque eso es una tontería que está tardando un poquito más. ¿Sabes lo que sale de tu boca? Tu padre. Abres tu boca y sale tu padre. Abres tu boca y sabes, sale ese profesor. Abres tu boca y salen los compañeros que te han hecho daño. Abres tu boca, ¿por qué? Porque has estado... Camila, me hace falta el cubo, perdona. Porque tú has estado hablando, llevando, arrastrando las injusticias. Gracias, Camila. Tú has estado arrastrando durante tantísimo tiempo tantas cosas que ya no puedes más. Y ahora, ¿qué va a caber ahí? Es que nada. Es que cualquier cosita que te dicen, cualquier estupidez que ocurre, es que vas a saltar y vas a derramar y sale de tu boca. ¿Por qué? Porque has estado arrastrando tantísimo tiempo tantas cosas. Hay un... Ya me vais a perdonar, pero hay un proverbio budista que cuenta lo siguiente. Y había dos monjes budistas que en esta secta, en particular de los budistas, pues los monjes no podían tocar a una mujer. Era la forma que ellos tenían de vivir sus ritos y tal. Entonces llegan a un río que por el camino que van, y el río no tiene puentes, está un poco hinchado el río por las lluvias que ha habido, y ven a la orilla del río una mujer vestida de novia que está ahí llorando, llorando así desconsoladamente está llorando. Y los monjes pues se acercan y le preguntan, oye, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Que tendría que ser un día feliz, estás vestida de novia. Y vas... Es que no puedo llegar a mi boda porque no puedo cruzar el río. Si cruzo el río, se me va a manchar el vestido y se me va a arruinar y entonces no puedo llegar. Y uno de los monjes, a pesar de la cultura de su secta, que no podían tocar a las mujeres, dijo, no te preocupes, súbete a mi chepa, yo te voy a llevar en los hombros, yo te llevo a cuestas y vas a cruzar el río. Entonces, él coge la chica, le sube a sus hombros, iba cruzando y su compañero, pero ya escandalizado, el chaval, diciendo, pero ¿cómo puedes hacer esto? Es que tú sabes nuestras enseñanzas y nuestras formas, es que no puedes llevar a esta chica. Y ¡buah! Es que es, pero totalmente escandalizado el hombre, que yo no entiendo cómo puedes hacer esto. Y entonces... Todo el camino de vuelta al monasterio, venga a darle la chapa. Es que cómo has podido hacer esto, es que has sido, es que vaya desgracia, cómo has podido hacer estas cosas. Y el chaval, bueno, se mete en la cama por fin en la noche, ella está dormido, tan tranquilamente el que llevó a la chica para cruzar el río. Y ahí a las 4 de la mañana, su compañero le despierta y le dice, ¡oh! Es que no sé cómo has podido llevar a esa chica para cruzar el río. Y él dice, ¿qué chica? Es que, dice, ¡ah, la del río! Pobre de ti. Es que yo solo la llevé a mi chepa para cruzar el río, pero tú la has llevado desde el río al monasterio y la has metido en la cama. Es que, ¿por qué? Es que no llegó, no sé si entendéis, no soltó nunca la ofensa. Estaba ofendido. Y eso es lo que nos ocurre a nosotros. Metemos en nuestro tarro ofensas. Y podría quedar en el río, pero es que lo llevamos con nosotros en nuestra chepa. Otra y otra vez. Y no cabe en nuestra vida otra ofensa. Y estamos viviendo una vida amargada. No sabemos cómo tratar con nuestros niños. Pero fíjate, si tú eres capaz de perdonar, y tener el tarro así, te pueden ofender. Te pueden hacer cosas gordas y no pasa nada. Incluso te iba a caber este y este también y no derramaría. Pero ¿sabes lo que tienes que hacer? Ir otra vez y perdonar. Y soltar las ofensas una y otra vez para tenerlo limpio. Mira lo que dice en el Salmo 4, Salmo 4, versículo 4. Me encanta este versículo. Yo creo que es el versículo que cita Pablo en Efesios 4. Dice esto, y yo lo voy a leer en Dios habla hoy, ¿vale? Dice esto, en la Reina Valeria dice, temblad, ¿vale? Pero la idea es, si se enojan, si te enfadas, si hay algo que te ofende, dice esto, no peques. Si te enfadas, no peques. Es posible que te ocurran injusticias en la vida, que te traten injustamente en la vida, que te moleste y no pecar. Es posible, ¿eh? Si no fuera posible, el Señor no nos lo pediría. Dice esto, en la quietud del descanso nocturno, examínense su corazón. Me gusta esa parte en la Reina Valera. Voy a hacer mi propia traducción al final. Dice, en tu lecho de noche. O sea, tú por las noches. ¿Por qué la gente no puede dormir muchas veces? Están dando vueltas y vueltas y vueltas sobre las injusticias que han vivido. Jolín, lo que me han hecho. No hay derecho. ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Y no pueden dormir. Si eres joven, pues no te pasa tanto. Si tienes mi edad y no tienes el tarro limpio, es mucho más difícil, ¿eh? Es mucho más difícil. Pero esto es esto lo que dice en el Salmo 4:4, es como vacías esto. Lo quitas una vez y otra vez y otra vez. En tu lecho durante la noche, piensa en las cosas que te han ocurrido y perdónales. No tienes que llevarles más en tu chepa. No tienes que hacerlo más. Mira, ¿cómo funciona el perdón? Y vamos a acabar con este punto. Voy a decir esto con un poquito de cuidado porque seguramente ofendo a alguien. Pero Dios no te va a ayudar a perdonar. Es que ya te ha ayudado. Ya ha hecho todo lo que Él tiene que hacer. Ahora sabes quién le toca. Te toca a ti perdonar. Y eres capaz de perdonar. Cada uno de nosotros somos capaces de perdonar. Entonces, perdona si eso te ofende. Pero es que cuando hablo de esto muchas veces la gente dice, buah, es que Dios ayúdame a perdonar. Es que no lo va a hacer. Te lo tienes que hacer tú. Tienes que tú tomar el paso y la decisión de perdonar. ¿Por qué? Porque perdonar es una decisión. Perdonar es una cosa que tú y yo decidimos hacer o no hacer. Es un acto de nuestra voluntad. Mira, yo quiero hablarte de 5 mitos del perdón. Esto es toda una predicación y lo voy a reducir en 5 minutos, ¿vale? Pero sí quiero que quede claro 5 cosas. Un mito es una mentira, ¿vale? Lo que estoy diciendo, estos son mentiras acerca del perdón, ¿vale? 5 mentiras, 5 mitos acerca del perdón. El primero, perdón y olvidar. Para perdonar hay que olvidar. Mentira. Ni tú ni yo olvidamos. Es que no somos capaces de olvidar el daño que nos han hecho. Pero ¿sabes lo que sí puedes hacer? Elegir no recordarlo más. Incluso Dios, decimos, bueno, es que Dios olvida. En verdad no dice en ningún sitio que Dios lo olvida. Dice que Dios no lo recuerda más. En Isaías 43:25 dice, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí y no me acordaré más de tus pecados. Olvidar no, pero dice que no va a seguir recordando las ofensas, porque elige no recordar. La idea es esta, no le des más vueltas. No pienses en esto una y otra y otra y otra vez. Déjalo ya. Número 2, una mentira acerca del perdón. Para perdonar hay que pedir perdón. Para que yo te perdone, tú a mí me tienes que pedir perdón. Mentira. ¿Qué pasa si tu difunta madre te ofendió y te maltrató y ya ¿cómo te va a pedir perdón ella? No puede, está en la tumba. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, nunca me ha pedido perdón, así que no la voy a perdonar. Puedes perdonarla, porque el perdón es algo entre tú y Dios. Solamente tú dices, Dios, yo voy a soltar esto y no voy a vivir más. La reconciliación sí que requiere que te piden perdón. Pero perdonar, tú puedes estar bien y la relación está mal. Porque puedes vivir en paz hasta, dice el Romanos 12, vive en paz, paz con todos los demás hasta que tú puedas. Pero hay un punto, si otra persona quiere pelea, pues hombre, él puede pelearse, pero tú puedes estar en paz. ¿Me explico? Es una mentira que tienen que pedirte perdón. Tú puedes perdonar. El número 3, si perdono, las cosas se van a arreglar. Mentira. Si tú perdonas, quizás las cosas empeoran. Es así. Si tú perdonas, quizás las cosas se ponen peor. ¿Por qué? Porque tú bajas la guardia. La amargura es tu instinto de pelear. Es tu escudo, es tu caparazón. Entonces, cuando tú perdonas, pues bajas la guardia y te haces más blando y más tierno. Y cuando las personas vienen con sus palabras, con sus cosas, pues ese corazón tierno y herido, pues puede recibir los puñetazos y las cosas. Si tú perdonas, las cosas igual no se arreglan, ¿eh? ¿Pero por qué perdonas? Porque es lo correcto. Porque la opción es peor. Vivir con amargura es peor todavía. Yo te animo a que hagas que el Señor sea tu escudo. Que Él sea tu protección, que Él sea la persona que te vindica. Número 4, perdonar es tolerar el pecado. Mentira. Si yo te tengo que perdonar es porque has hecho mal. ¿Me explico? No tolero el pecado. Es que yo te voy a perdonar porque me has hecho mal. Si no me hubieras hecho mal, no tendría yo que perdonarte. Entonces, voy a perdonar. Sencillamente voy a dejar, voy a soltar la ofensa y no voy a acordarme más. Número 5, solo se perdona una vez. Es que ya le he perdonado. Qué bueno, qué suerte tienes tú si ya le has perdonado y no tienes que volver. Mira, ¿sabes cuántas veces tienes que perdonar? Bueno, lo que dice en Mateo 18, 21 y 22, entonces, no hasta 7, dice el Señor, sino hasta 70 veces 7. Yo te voy a dar mi traducción de esto. ¿Sabes cuántas veces tienes que perdonar? Cada vez que te acuerdas del dolor, entonces tienes que perdonar. Cada vez que te viene ese, oh, lo que me han hecho, uf, esas palabras, cómo me resentían. Y cuando tú empiezas a decir, oh, cuando tenga la oportunidad, le voy a... Entonces es cuando hay que perdonar. Cada vez que te acuerdas de lo mal que te han hecho, de lo malo, de esas palabras, de ese sentimiento, si te han robado, entonces tienes que perdonar. Cada vez que sientes el dolor, el perdón sí es esto, mira, y esto es lo más difícil, el perdón es vivir voluntariamente con las consecuencias de los pecados de los demás. Toma, qué rollo, de veras, qué rollo. Pero te voy a decir una cosa, tú vas a vivir con las consecuencias de los pecados de los demás, sí o sí, puedes elegir hacerlo o no. Y si vives constantemente, es peor para ti, pero si dices, mira, voluntariamente me tomo esas consecuencias sobre mí y voy a vivir con esas consecuencias de esos pecados. Mira, eso es lo que Jesús hizo por ti y por mí. Él eligió coger las consecuencias de mis pecados y de tus pecados y llevarlos a la cruz. Y si yo puedo hacer esto, estoy siendo hijo de mi Padre. Vivir con las consecuencias de las demás personas. Mira, lo segundo es esto, es bendecir al que te ha hecho daño. Dice en Mateo 5, 44 y 45, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y hace llover sobre los justos y los injustos. Qué duro es, pero es mucho mejor que cualquier otro sistema que yo podría inventar. Es duro, pero es mucho mejor de mi forma de hacerlo. Y número 3, pedirle al Padre que les perdone. Mira, me encanta en mi carne Romanos 12. El Señor les va a pagar. Y Él sí que sabe dárselo. Él se lo va a dar bien. Yo no puedo. Yo soy impotente, no tengo los recursos, el otro es mucho mejor que yo, nunca voy a poder. Pero Dios, ya sabes, el día del juicio le toca, se acordará de mí. Se acordará. No. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Padre, perdónales. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Padre, perdónales. Esto es ser hijo de tu Padre. Esto es perdonar de verdad. Perdonar a lo más profundo. Decir, Señor, no se lo tomes en cuenta. Que por favor, que tu Espíritu les hable, que ellos se puedan arrepentir, que te puedan conocer, que puedan venir a ti y pedir perdón por estas cosas. No les pagues por lo que han hecho. Yo creo que esto es parte del perdón. Y luego lo último, esto es muy práctico. Esto es muy práctico. Hazle un regalo a la persona que te ha hecho daño. Una cosa que tú valoras, una cosa que tú dices, buah, es que esto me gusta, yo quiero regalar algo a esta persona, me ha hecho daño, pero yo quiero, estoy bastante bien, pero ahora quiero hacer algo todavía mejor. Oye, si yo en algún momento te doy un regalo, no es porque estoy ofendido, por si acaso, que quede claro. Bueno, igual todos me vais a dar regalos a mí porque he ofendido a todos, no lo sé. Pero el tema es este, mira, algo que tú valoras. No solamente pídele al Señor que le bendigas, que Él le bendiga a tu enemigo, a la persona que te ha ofendido, bendícele tú. Haz algo bien por esa persona. Haz algo para que ellos puedan ir mejor. ¿Sabes? Yo cuando oro por las personas que me han hecho daño, yo pido todo lo que yo quiero para mi vida. Se lo pido para ellos. Y digo, Dios, dales una casa nueva, grande, lujosa, un coche súper guapo. Dales una buena relación con su mujer, con sus hijos, con que las cosas en su negocio vayan a prosperar. Bendícele a esas personas así. Mira, y es poco a poco cuando yo puedo hacer esto, como que voy viendo que las gotas de mi tarro pues van cayendo. Y me siento muchísimo más ligero, mucho más suave. David, ¿puedes preparar las palanganas? Mira, a mí me gustaría acabar con algo. Lo hemos hecho otra vez aquí en Esencia, pero es un rito de los benedictinos. Y es una tontería, pero ¿sabes qué? Tú no te vas a olvidar de que has perdonado a esta persona si haces esto. Vamos a coger una palangana, dame una cualquiera, esta por ejemplo, Sí, bueno, luego le echas. Vamos a colocar unas palanganas aquí en frente y lo que, mira, esto no es mágico, esto es palangana del chino, lo que sea. Y nadie lo ha bendito, no hemos bendecido el agua, esto es agua del grifo, normal, esto es un símbolo entre tú y Dios, ¿vale? Que nadie se piense nada raro de esto, ¿vale? Esto es una cosa que tú haces y te vas a acordar de haber perdonado a las personas que te han ofendido, esas cargas que tú estás llevando. Y quizás Dios te ha traído a tu mente personas que te has olvidado de ellos. ¿Sabes? Que quizás mientras hemos estado hablando he mencionado a padres, he mencionado a compañeros de colegio, he mencionado a personas que quizás tú dices, buah, es que entiendo que estoy llevando el tarro medio lleno, no, tres cuartos o incluso un poco más y yo quiero vaciarlo. Mira, esta es la forma de vaciarlo ahora. Tú con tu... El rito de los benedictinos era este, con tu puño. Esto era una cosa que ellos hacían habitualmente. Tú con tu puño como símbolo de algo que tienes agarrado, como una injusticia que tú tienes agarrado. Palabras que han dicho falsas contra... O palabras de verdad que han dicho contra ti, pero tú no querías que eso se supiera. Cosas que te han hecho. Quizás palizas que has recibido. Tú vienes a la palangana con eso que llevas arrastrando, esas injusticias, lo metes en el agua y vas orando. Vas diciendo, Señor, yo perdono a... No, mira, lo he dicho antes. No, Señor, ayúdame a perdonar. Señor, yo perdono. Decido perdonar a esta persona. Decido perdonarles. Ahora, yo perdono a mi padre, yo perdono a el que sea por haberme hecho esto, por haberme pegado, por haberme llamado imbécil, por nunca haberme valorado, por... Y la lista sigue y sigue, lo que tú sientes. Y el Señor va a poner en tu mente, en tu corazón, algunas personas. Entonces tú vienes aquí y según vas orando, vas abriendo tu mano y sencillamente deja aquí la mochila. Quita la chica de la chepa. Vacía el tarro. No tienes que llevarlo más encima. No tienes que meterla en la cama. No tienes que seguir con estas ideas y con tantas cosas que te asedian. Entonces, los músicos, si podéis venir adelante, vamos a cantar una canción para acabar. Gracias, David. Mira, si no tienes a nadie que perdonar, eso es genial, pero si Dios ha hablado contigo, sería genial no tener que volver a tu casa con estas cosas. Sería genial poder dejarlo aquí. Hemos hablado de una parábola budista, ¿vale? A nivel humano es importante. Los budistas no son cristianos, ¿eh? Son anticristo. Pero a nivel humano es importante perdonar. Pero a nivel cristiano, ¿sabes lo que dice en Colosenses 2, 14 y 15? Dice que Cristo ganó la victoria sobre el enemigo, sobre todas las potestades, sobre todo lo que era la sentencia que era contraria nuestra en la cruz. La cruz es un símbolo del poder de Jesús. Si yo niego perdón a los demás, yo no recibo ese perdón y esa gracia. Por eso yo creo que Jesús decía, mira, si no perdonas a los demás, ¿cómo vas a tener perdón tú? Pero venir aquí y perdonar puedes recibir el perdón que el Señor tiene para ti.